Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Ningún otro juguete le gustaba tanto como la linterna de su padre. Su rostro se iluminaba más que la luz de cualquier linterna cuando la sostenía en sus manos. Un día, cuando tenía 2 años, estaba ayudando a su padre, que trabajaba en un rincón semioscuro de la casa. Sostenía la linterna. Su padre le dijo: "Muy bien, por favor, aproximate y dame un poco de luz". El niño corrió feliz al lado de su padre, agitó la linterna sobre el trabajo como si se tratara de un salero o de un rociador, y después regresó sonriendo a jugar, convencido de que la luz que él había esparcido continuaría iluminando el trabajo de su padre. Somos muy parecidos a los niños. Montoncitos de amor tembloroso, con poca y parcial comprensión de los rincones oscuros, y quedamos intrigados y decepcionados cuando la oscuridad continúa. Como el niño, que no comprendía por qué se había ido la luz, pese a que él la había desparramado sobre el lugar de trabajo de su papá, nosotros muchas veces tampoco comprendemos por qué hay sombras donde debiera haber luz. A veces ciertas cosas nos parecen tan claras y tan obvias que no entendemos cómo otras personas no pueden comprenderlas. Hay gente que busca el caos donde todo es armonía. Hay gente que busca el llanto donde todo es sonrisa. Hay gente que busca la discordia donde todos fraternizan. Hay gente que busca el lado malo donde todo es bondad. Y hay gente que busca lastimar. Y hay gente que miente. Y hay gente que golpea. Y los que solo queremos vivir en paz, los que queremos ayudar, los que somos solidarios, los que nos compadecemos, los que luchamos por el bien, los que nos alegramos por la vida, los que queremos el bien para todos, al ver todo eso, muchas veces no entendemos. Y nos sentimos, a veces, como el niño del relato, sorprendidos y rodeados de un mar de incertidumbre, porque si nosotros, con nuestro accionar, solo pretendemos brindar luz a nuestros semejantes, ¿por qué persiste la oscuridad? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.